recordar viejos tiempos y viejas glorias. La verdad es que siempre es un placer recibir amigos y a recibir a gente que dedica toda una vida a una profesión que le gusta. No hay nada mejor y más placentero que trabajar en lo que a uno le gusta. Este es el caso de una mujer que se llama Merche Chapí y que es directora desde hace muchísimo tiempo del grupo de teatro GAT. Ella está hoy con nosotros y le damos la bienvenida porque ya teníamos ganas de contactar con el grupo de teatro para que nos hablara de cómo resultó la temporada pasada, cómo ha sido el verano y cómo están preparando el nuevo curso 2013-2014. Bueno, pues Merche, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues estupendamente, con fuerzas para empezar la temporada. Ahora, de momento, estáis matriculando nuevos alumnos, ¿no? Sí, y ensayando la próxima obra, sí. Bueno, estáis preparando durante estas vacaciones siempre. Tú es que no paras, la verdad. No, no podría. No podrías. Habéis estado. Bueno, ya saben nuestros oyentes que este año es el año María Villán Gómez y no podía ser menos que tú estuvieras allí recordando y haciéndole un homenaje con ese Somni d'una nit de Sant Joan que representaréis, ¿verdad? Claro, es una obra que trabajamos muy juntos, Mariano y yo, me la hizo a medida y fue un placer trabajar con él. ¿Cuándo lo representaréis? ¿Tenéis ya una fecha más o menos prevista En o diciembre. en diciembre? Bueno, pues será todo un acontecer, ¿no? Claro, espero que quede muy divertido y muy bonito. Bueno. Han pasado muchos años desde la última vez que la hice, que ya hace 20 y alguno, 21, 22. Uf. Y creo que esta vez va a ser más exultante, más lúdica, va a ser más divertida que las otras versiones. Parece mentira cómo pasa el tiempo, ¿no? Oh, y tanto, sí. ¿Cuántos años del grupo de teatro GAT? A ver quién he perdido la cuenta, pues hemos empezado en el 75. Uf. Uf, fíjate. Ahora no estoy para matemáticas yo, Sí, para cálculo. y la escuela lleva ya desde el 81. El 81, pues Sí, o son sea que hicimos 30, 30 y 30 pico años, años. ya ahora hacemos 33 años de escuela. De escuela. Esta escuela por la que han pasado muchos actores, muchas actrices, mucha gente, pero siempre se está renovando porque ahí está la escuela y ahí está la posibilidad de matricularse este año. ¿Cuánta gente se va matriculando este año? Pues va bastante rápido, porque llevamos 3 días matriculando y lo de técnica teatral está desbordado. Y tenemos una asignatura nueva de clown. Hay una asignatura móvil que vamos poniendo cosas con profesores invitados. Y este año tenemos clown. Y también va muy bien. Quizá para desinhibirse, para. Bueno, para esto es técnica teatral, Ah. lo que más, sí. Sí. Porque no todo el mundo. Yo, por ejemplo, pues soy súper tímida Sí, y me técnica parece. teatral es la especial para esto. Parece que subirse ahí a un escenario a representar una escena o a representar una obra, pues como que no todo el mundo vale o Bueno, no todo. pero es que esto no es obligatorio, ¿eh? Ya. Nosotros tenemos 6 meses de clases y luego 3 meses para ensayar la obra de fin de curso, que eso es optativo. Hay gente que el primer año no quiere o que no quiere nunca, que lo hacen por esto que dices, por desinhibición y tal, y entonces no quieren llegar a la obra. Ya. Simplemente hacen las clases, que esto sí que es estupendo para la timidez y para Sí. la interrelación con los compañeros y todo eso. Hablabas de la obra de fin de curso que fue en junio, en julio, ¿no? Sí, fue en julio, a mediados. ¿Qué obra fue la que Pues siempre representasteis? hacemos obras compuestas por sketches, para que así cada alumno pueda tener su parcelita, porque si eliges una obra con muchos actores, porque eran muchos evidentemente, pues siempre hay alguno que no tiene frase y otros tienen mucha, entonces hacemos una obra que esté hecha a partir de sketches. Y así Ajá. todos tienen, son muy cómicos, el público lo pasa muy bien y todos los alumnos tienen su. Está muy bien pensado porque así todo el mundo forma parte del fin de curso, ¿no? Claro. Aparte de esta obra que vais a presentar en diciembre, El somni de una nit de Sant Joan, de María Villán Gómez. Esta vez se llamará Somit, que es como la escribió para mí, muy payés. Ah. Somit de una nit de Sant Joan, no es la versión que registró ni que publicó, es la que hizo para mí. Somit. Sí. Muy bien, más Ibisenc. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuándo empezáis a trabajar ya? Estamos trabajando. Ah, ya estabais trabajando. Sí, sí. Ya estáis trabajando, sí, si es que claro, no hay verano para vosotros. Es muy laborioso. en agosto, antes de irme a unas pequeñas vacaciones, ya me senté, repartí papeles, hicimos el trabajo de mesa y se quedaron estudiando los textos y ahora estamos ya ensayando. ¿Cuánta gente está en el escenario ahora? Pues con texto 11, pero luego saldrán algunos duendes y hadas sin texto por allí también. O sea que serán 12, 15, no sé. Bueno, eso lo tenéis casi resuelto, la verdad. ¿Preparáis alguna otra cosa para luego bueno, trabajar? Luego en febrero tenemos la Fedra de Séneca dentro del marco del Festival de Teatro Grecolatino, que se da para institutos, que vamos siempre a Palma y a Menorca y a Ibiza para institutos, aunque lo hacemos también en abierto algunas sesiones. Fedra, que ya lo habéis representado en otras ocasiones. No. Ah, no, vosotros no habéis representado Fedra. No, el año pasado hicimos Medea, el anterior Antígona, el otro hicimos Edipo. Cada año vamos eligiendo una tragedia. Una tragedia. Sí. Vale. Muy bien. Pues no sé, el trabajo realmente es arduo porque se necesitan muchas horas de ensayo. ¿Cuántos días ensayáis? ¿Cuántas horas? Horas por una obra normal son unas 200 horas de ensayo, aparte de las horas de preparación de trabajo de mesa. Ya. Sí, es muy laborioso. Es laborioso. Sí. Es más que nada dedicación y amor a lo que estás haciendo, ¿no? Claro. El actor ha de ser muy actor, porque la persona que solo disfruta delante de los focos, esta no puede soportar este ritmo. Ahora, el que disfruta con la preparación del personaje, con el día a día, pues este es muy feliz. ¿Cuál es el perfil de las personas que se acercan, por ejemplo, ahora que estáis en periodo de matrícula, que se acercan a preguntarte y que quieren empezar una vida de teatro? Pues mira, hay de todo tipo. Este año, por ejemplo, se han ido tres de ellos a estudiar en escuelas muy reputadas de Madrid para estudiar la carrera. Hay gente que realmente quiere hacer teatro y luego hay gente que, como has dicho, pues quiere desinhibirse. Hay gente terriblemente tímida y nosotros hacemos las clases de una forma que la gente se siente muy bien. No se sienten agredidos por nada de esto. Luego hay también gente que viene, pues a lo mejor médicos, a lo mejor profesores, que vienen a pasar el invierno y el invierno es muy largo, no conocen a nadie todavía, a lo mejor, y es una forma de integrarse en la sociedad de aquí, como otra cualquiera. Claro, también hay los jóvenes que empiezan jovencitos o niños y luego llega el momento de irse afuera a estudiar y que se, de alguna manera, se desprenden del grupo, pero luego vuelven, luego regresan, ¿verdad, bueno, Meche? El grupo no puede asumir a tantos alumnos, ¿eh? Claro. En el grupo, al grupo, por ejemplo, han pasado 4 este año, pero 3 se han ido a Madrid, porque ahora ya cada vez más la gente se plantea la interpretación como un medio de vida, no es como antes, que los padres eran más remisos a que hicieran esto. Es una carrera muy seria que saben que pueden llevar adelante. Y entonces, pues esta gente, yo tengo contacto con varias escuelas de Madrid, de las mejores, ya me conocen y ya respetan a los alumnos que les mando. A veces no hacen ni pruebas para entrar y a veces hacen alguna pequeña prueba. Ya. ¿Cuántos chicos o chicas, cuántos actores o actrices del grupo GAT están ya fuera trabajando o vienen siguiendo estudios superiores? Sí, siguiendo estudios superiores y que han terminado hay unos cuantos. Hay Lidia de Nova, por ejemplo, ya terminó la carrera y está trabajando, están haciendo montajes que van estrenando en teatro siempre. Hay unos cuantos más que han terminado. Hay dos chicas que están en Londres. Una tiene un pequeño teatro en Londres y está trabajando, está viviendo de eso. Otra va trabajando en lo que le sale. Sí, hay mucha gente por ahí fuera. En Madrid y en otras partes, y fuera de España también, sí. ¡Qué maravilla! Eso es un orgullo, ¿verdad? Para GATT es sí. un orgullo. Cuando me mandan un mensaje y me dicen que en Londres, en tal academia, me han dicho que vengo muy bien preparada, pues claro, yo disfruto mucho, me lógicamente. Imagino, sí. Me imagino, me imagino. Es tu familia. Claro, sí, es parte de tu familia teatral, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estamos muy orgullosos, estamos muy, muy contentos y cuando llegue diciembre nos pondremos en contacto contigo para poder recordar a nuestros oyentes y para hablar más de cerca, incluso con actrices y con gente que participe sí, claro. en el summit sí, sí. de Una Nit de Sant Joan. Para que nos acerquemos un poquito más a la obra y tengamos más detalles de este estreno. Merche, no sé si quieres añadir alguna cosa más, animar a la gente a que haga teatro. Sí, sí, a que haga teatro y que haga clases de teatro, sobre todo, por todos estos motivos que hemos tenido. Esto que me has dicho tú, de que yo soy muy tímida para eso, pues a esta gente le interesan mucho uh-huh. las clases, porque realmente te abre muchísimo al mundo. Exacto, y a veces hace falta para incluso para nuestras profesiones. Sí, sí, por supuesto, claro. Muy bien. Claro. Pues ha sido un verdadero placer, Merche, hablar contigo. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas y te gracias. Deseamos muchísimo éxito con tus alumnos, con tu teatro, que es tu vida. Y bueno, cuando quieras, ya sabes, estamos aquí. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, un beso, Merche. Un beso, buenos días. Buenos días.